Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy buenos mediodías, como todos los jueves, culturalmente por radioeter.com.ar desde las 12 del mediodía, 12 y 3, que es en este momento, hasta la 1 del mediodía. Bueno, hoy tenemos un programa muy cargado de muchas cosas y de muchos sentimientos. Muchos sentimientos. Porque cada vez son más las clausuras a los centros culturales. Clausuras sin explicaciones, ¿no? Ya sin explicaciones, es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo. Y bueno, que cada vez nos da más bronca. Así que bueno, vamos a tener de todos modos hoy una entrevista con San Nicolás Social y Cultural, que es un centro cultural que fue clausurado en los primeros días del mes de agosto, justo dos o tres días antes del homenaje que se hizo a Spinetta. Este lugar iba a ser sede, así que vamos a hablar con ellos porque esta semana cumplieron hace dos o tres días 2 años de vida y de todas formas lo van a festejar este sábado. Así que vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten un poquito de qué manera lo van a festejar. Además, va a venir al piso María Chevalier, que es una ilustradora, y les voy a dar un pequeño adelanto de lo que vamos a estar hablando. Hola, soy María Chevalier y me dedico a la ilustración haciendo dibujos como estos. Mis personajes están buscando un modo de viajar y deseo poder llevarlos a todas las superficies posibles para que lleguen a cualquier lugar y persona. Papel, madera, tela, plástico, que se transformen en tu remera, tu cuaderno, tu instrumento, tu almanaque. Para lograrlo necesito una estampadora, una impresora y otros materiales, y vos podés colaborar a cambio de algunos premios ilustrados. Gracias a vos, mis dibujos van a poder viajar por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Perdón, me puse contenta. Chau, chis. Y como estoy muy enojada por las cosas que están pasando, me olvidé de presentar a los que están acá conmigo. Está porque bien. No estoy Pero no te enojes. Sola. Bueno, es que me da bronca, porque bueno, no puedo atentar contra con la alegría, cultura. Claro. Algo tan lindo como el arte, la cultura, no se puede. No. Lucas Tyson Méndez. Hola, está hablando. Hola, mi copiloto de siempre, Juan. ¿Cómo le va? Buenos mediodías. Buenos mediodías, tenés que acostumbrarte, ya no estamos más a las 11. Sabri Sad, coordinando el aire, y Saya en las redes sociales. Así es. También está María Chevalier, que justo recién estábamos escuchando un poquito del adelanto de lo que vamos a estar hablando, ya está con nosotros, así que dentro de un ratito la vamos a tener acá. Débora Prieto en la operación técnica, y Carito que está de viaje. Si no nos está escuchando, la fajamos. Más le vale que nos esté escuchando y que nos dé, que nos escriba por Facebook. Prueba de que nos está escuchando. Además, Juan tiene va a estar hablando hoy de IMPA, fábrica. Claro, de una fábrica que nos deja una enseñanza, ¿no? Porque nos enseña a caminar juntos, a perder el objetivo individual, ¿no? Para tener un objetivo colectivo. ¿Y qué les parece si escuchamos un adelanto? Que eso cambia un poco también el pensamiento de la cultura, ¿no? Se necesita también una renovación y una recuperación de la cultura que tiene que ver con emparentarla al trabajo directamente. Acá dentro del Centro Cultural nos autollamamos trabajadores de la cultura y tratamos de apoyar ese modelo que tiene que ver con que el artista pueda vivir de lo que está haciendo y apostar a una industria autogestiva que tienda redes hacia distintos espacios que también sean autogestivos. Bueno, entonces ahí teníamos el adelanto de Juan, te gané de mano. Sí, me ganaste de mano. Así que dentro de un ratito también lo vamos a estar escuchando. Pero antes, para vos que estás ahí, listo con la escoba en la mano para bailar, ¿a dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. O nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. O si no, nuestro Twitter, que es @culturalmenteok. Ya sabes, queremos muchos me gustas, queremos muchos mensajes. Puedes publicar también tu proyecto, tu fecha, exposición de arte, obra de teatro. Nosotros la pasamos. O si tenés talleres también y los das, si querés difundir, nos podés escribir. Manden cosas que... Y nos pueden pedir temas también. A full. Nos pueden pedir temas. Vamos a empezar con un tema, ¿te parece? ¿Qué tenemos para hoy? Te voy a dejar la actividad ahí picando, pero te voy a decir que vamos a escuchar Ruleman del disco Survenir de Jero... ¿Cómo es? Jero Giró. Ahí va, no me sale. Cuando me deprimo, cuando caigo al pozo, hay algo que me saca de este calabozo. Son tus ojos, son tus ojos. Cuando estoy distante y no quiero hablarte, cuando estoy ajeno, no quiero ofenderte, tengo miedo de perderte. Tengo un mecanismo a Ruleman que hace que me aleje de la gente antes que la gente se aleje. Tengo un mecanismo a Ruleman que hace que me aleje de la gente que temo perder. Lo cotidiano viene tan a prisa y pisa que te pisa. A mí algo me ilumina, es tu sonrisa, es tu sonrisa. Cuando me desvelo, cuando estoy en celo, algo me apasiona, algo me obsesiona. Son tus senos, son tus senos. Tengo un mecanismo a Ruleman hace que me aleje de la gente antes que la gente se aleje. Tengo un mecanismo a Ruleman que hace que me aleje de la gente que temo perder. Bueno, y Jero Giró es lo que estamos escuchando con su tema Ruleman del disco Survenir. ¿Por qué lo estamos escuchando a Jero? Además de porque nos gusta mucho. Lo estamos escuchando porque es el aniversario de San Nicolás, que cumple y vuelve. Que cumple y vuelve, sí. Como decíamos hace un ratito, fue clausurado hace unos días. Y estamos en comunicación telefónica con Pablo, que es del Centro Cultural San Nicolás Social y Cultural, y que nos va a contar un poquito cómo lo van a estar festejando. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Estarán a pura organización? Sí, sí, la verdad que sí. Hace bastante que no abrimos, así que bueno, es como volver a empezar un poco de nuevo todas las cosas que salían como siempre. Ahora hay que aceitarlas de vuelta y bueno, con mucha ansiedad por volver a abrir las puertas. El sábado entonces van a estar abriendo a las 19:30 abren. Así es, sí. Desde las 19 estamos abiertos, a las 19:30 empiezan las actividades, vamos a tener de todo, tenemos, bueno, un poco todas las áreas de producción que caracterizan al lugar y todas las cosas que veníamos haciendo desde hace 2 años, las juntamos en una sola fecha. Tenemos pintura en vivo en Nicolás, en nuestra sala de artes visuales, ahí mismo también música en un ciclo de cantautores desenchufados que nos encanta y que veníamos haciendo en la semana desde hacía casi un año también y que bueno, lo reeditamos para esta ocasión especial. Va a haber lectura de poesía en esa misma sala mientras se pinta en vivo, y después tenemos en el escenario principal van a tocar 3 bandas, va a estar Jero Giró, como escuchábamos recién, con su triciclo, con una banda tremenda que se armó para sus canciones. Va a tocar Milanesa La Colt, que es una reformación de Colt, una banda que, que bueno, que empezó tocando en San Nicolás y se ha convertido en un clásico ya desde entonces. Sabés que recién, perdón que te interrumpa, pero acabamos de googlear lo que es milanesa la Colt y salta milanesas a caballo acá. Ah, milanesas a caballo, claro. van a hacer un repertorio especial para la ocasión, con mucho cacheño, un poco de cumbia, un poco de cosas para mover y excitar la fiesta. Y después el cierre musical está a cargo de Natural Cocaleros, que también es una banda que acaba de sacar su primer disco, y tiene, bueno, muy buena para moverse, ácida electrónica con estilos variados, pero que van muy bien para la ocasión y que además nos acompañan también durante este último año. Nos vinieron acompañando varias veces y es lo que privilegiamos también a la hora de elegir, ¿no?, la programación para este evento tan especial para nosotros. Claro, sí, quizás artistas que han estado, que han pasado por ahí, e incluso, digamos, todo lo que tiene que ver con poesía, ustedes tienen muchos, digamos, lecturas de poesías y esas cosas mezcladas con música, quizá también interacciones entre fotos, exposiciones. Sí, totalmente. Es un poco, como decimos, ¿no?, lo que privilegiamos a la hora de elegir para festejar este aniversario. Nos caracterizamos para hacer actividades variadas y muchas veces interconectadas entre sí, de distintas áreas artísticas. Y bueno, es lo que elegimos también para esta ocasión. Y sí, digamos, más allá de la calidad de los artistas que van a estar interviniendo el sábado, más allá de su capacidad artística, también es su relación con el lugar, claro. donde bueno, nos sentimos parte de ellos y ellos también se sienten parte del lugar, porque es nuestra manera de trabajar, nuestra manera de hacer cultura, donde los artistas, los productores, los gestores, todos estamos interconectados y entre todos hacemos esto que hace 2 años se llama San Nicolás Social y Cultural, ¿no? Claro. Sí, además, bueno, esto que venimos hablando, ¿no? Unos 2 años que se van a festejar en una situación bastante especial, pero que también está bueno que ustedes, a pesar de todas las cosas que están pasando, y que no son el único lugar que tiene estos problemas, digamos, el problema es de toda la cultura y de todo el arte en sí, y está bueno que lo hagan. Sí, totalmente. Así que bueno, muchas gracias, Pablo. Están todos invitados entonces el sábado 14 de septiembre en San Nicolás. ¿Podemos pasar la dirección? Sí, San Nicolás 162. San Nicolás 162. Barrio de Floresta. Ah, están todos invitados. También es un buen momento, ¿no?, para bancar, además de venir a pasarla bien, venir a bancar la situación en la que estamos ahora. Nos viene muy bien sentir el apoyo de todos, que siempre lo tuvimos y con el que contamos también para seguir adelante. Eso tienen, por ahí no sé si querés hablar, estás en tu derecho, ¿tienen alguna novedad, digamos, en cuanto a lo legal, digamos, dentro de...? Sí, todavía, digamos, lo cierto es que está, digamos, estamos trabajando con Abogados Culturales, que es una organización de abogados que trabajan ad honorem, asesorando espacios y que, bueno, a nosotros nos ayuda un montón y la verdad que... Que se mueven por todos los ámbitos posibles para tratar de levantar esta clausura. Es una clausura difícil, pero... Sí, además ustedes forman parte del movimiento MECA. Así es. Digamos, de todas maneras, esperamos, digamos, tenemos distintos planes para llevar adelante la situación. Todavía no tenemos nada definido y por eso, no puedo adelantar nada porque hay cosas que todavía no hemos definido en conjunto, pero lo principal a decir es que vamos a seguir adelante y que, digamos, más pronto que tarde vamos a estar, como siempre, abriendo la puerta todas las semanas durante varios días y con las actividades que siempre hicimos. Claro. Bueno, muchas gracias, Pablo, por haberte por darnos esta entrevista y contarnos un poco lo que van a hacer estos 2 años. Desde ya, feliz cumple. Gracias. Y ahí andaremos para festejarlo. Así que a Bien todos hecho. Ustedes que están por ahí escuchando, sábado 14 de septiembre, en la dirección es San Nicolás 162, en el barrio de Floresta, una hermosa casa en donde van a ver un montón de cosas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, un placer. Bueno, y gracias. Obviamente los he estado. Gracias, Pablo. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz, la única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Bueno, y volvemos. Ahora sí le toca el turno a Juan Que Charca, está de musculosa. Que está de musculosa. Está preparado. De musculoca. De musculoca. Claro, está preparado para contarnos un poco y para presentarnos a esta fábrica que se llama IMPA. Claro, que es una fábrica que tiene una historia bastante compleja, ¿no? Porque podemos dividir en etapas. No es un lugar como los que venimos acostumbrando, que los de más larga data que veníamos mostrando son movimientos de hace 10 años, sino que esta fábrica tiene una historia en el cooperativismo, ¿no?, que podríamos partir en dos, allá por los años del gobierno de Frondizi, donde se funda la primera cooperativa, que llega hasta el final, alrededor de más o menos finales del 97, cuando la antigua comisión directiva estaba por declarar la quiebra, o sea, a causa de una deuda, ¿no? ¿En qué año estamos hablando, perdón? 97, o sea, igual ya pasó 20 años. Sí, bastantes años, ¿no? Y lo que querían hacer con esta 16, quiebra... 16 años. Claro, con esta quiebra lo que querían, o sea, decretar básicamente era el despido de personal. O sea, reducir la fábrica para concentrarse, ¿no?, en los sectores que más producían económicamente y para eso había que recortar. Y bueno, frente a esto, un año después, en una asamblea, los propios trabajadores deciden tomar la fábrica, o sea, toman una cooperativa además, ¿no?, y la fábrica, ¿no? Sí. Y hacerse cargo fundando, poniendo manos a la obra en esta cooperativa de trabajo que se llama 22 de Mayo, ¿no? Para esto, habíamos hablado de una gran deuda, tuvieron que ponerse al hombro, como en muchos de estos casos, ¿no? Las deudas que dejan las comisiones directivas anteriores, y hasta el día de hoy pagaron la mitad, y eso, o sea, es una muestra clara de que cuando se quiere se puede hacer las cosas de manera autogestionada, ¿no? Sí, o sea, que también en es una apropiación, por así decirlo, digamos, muy válida, porque ellos se están haciendo cargo de algo que no se hicieron cargo quienes debían. Claro, ¿no? O sea, se hacen cargo de cosas que no deberían hacerse cargo, ¿no? Claro. Porque están para trabajar en realidad y bueno. Además, sortean un montón de palos en la rueda, porque no solo es esto, este es solo el inicio, y te podría decir que una de las trabas, ¿no?, que te parece increíble, es que les hayan cortado el suministro de luz, ¿no? O sea, ¿cómo hace una fábrica para producir con sin un elemento, ¿no?, tan básico, ¿no? Claro. O sea, igual lo hacen, o sea, del propio bolsillo de los trabajadores lo que hacen es bancar un grupo electrógeno, que eso a fin de mes sale sí, un que además montón es mucho de más costoso. Gasta mucho combustible los grupos electrógenos. Claro, o sea, este grupo electrógeno es diésel, o sea, el tema de... Sí, que además no sé si la fábrica ya probablemente lo haya tenido, pero... La instalación de estas cosas es muy costosa. El combustible que tienen que pagar ellos, ¿no?, para seguir produciendo, ¿no?, para en definitiva seguir trabajando. Hablábamos de que el IMPA es una fábrica histórica, que es un nombre que está asociado, ¿no?, a una marca que supo ser líder de producción en aluminio y ahora es pionera en este movimiento de fábricas recuperadas, en la producción ahora de una cultura nueva, ¿no?, autogestionada y popular. Para contarte, son grandes las presiones que sufre la fábrica, ¿no? Porque es un lugar grande, ¿no? Y imagino que hay presiones inmobiliarias. De hecho, hay en el informe se va a poder expresar mejor. Y es una cooperativa que también tiene un lado A y un lado B, ¿no? Desde la mirada del gobierno, que se reconoce, ¿no?, a la cooperativa de trabajo, pero no a la propiedad de la fábrica, algo rarísimo, ¿no? O sea, reconocemos a los trabajadores, pero no su lugar de trabajo, no lo pueden tener, ¿no? Y ellos mediante esto se ponen la lucha y ponen énfasis en la ley de expropiación, ¿no?, que permite legalizar, si se quiere, este marco donde ellos necesitan, ¿no? Porque no es que dicen queremos ser ilegales, ¿no? Quieren trabajar en el marco de la legalidad. Algo y legitimizar algo que ya está legitimizado por un sector de la sociedad, ¿no? Que es esto. Sí, pero un gran sector de la sociedad. Un gran sector. No es una minoría. Bueno, la historia de IMPA es un relato de un camino lleno de voces que cuestionan, que preguntan, que emocionan y nos invitan a recorrer y aprender en el camino juntos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Venís? Mi nombre es Darío. Llegué a IMPA en el año 2008 con un grupo de teatro llamado Impacto Teatral. Al llegar nos enamoramos del lugar, nos dimos cuenta de que yo no conocía la historia hasta que entré en el 2008, que es una fábrica recuperada por sus trabajadores, que tiene el centro cultural, que apuesta a los valores del cooperativismo, la construcción al lado de la construcción social de un trabajador, que eso cambia un poco también el pensamiento de la cultura, ¿no? Se necesita también una renovación y una recuperación de la cultura que tiene que ver con emparentarla al trabajo directamente. Acá dentro del Centro Cultural nos autollamamos trabajadores de la cultura y tratamos de apoyar ese modelo que tiene que ver con que el artista pueda vivir de lo que está haciendo y apostar a una industria autogestiva que tienda redes hacia distintos espacios que también sean autogestivos y demás. En este momento IMPA es ilegal. Se ha pedido la ley de expropiación, pero el juez la ha rechazado porque IMPA, como es casi una manzana entera, tiene mucho valor inmobiliario para desalojar IMPA y hacer, o sea, un shopping, un garage, un duplex. En este momento se ha apelado a la ley de expropiación y no hay una respuesta. Legalmente está en un limbo, claro. Porque tampoco es que está declarada como ilegal y hay una orden de desalojo, sino que está, digamos, como que está hecho el trámite de la ley de desalojo, pero está parado en algún lugar de la causa, limbo judicial. Se sigue avanzando por otras vías, también se está tratando de hacer la ley de territorio, para que tiene que ver con los movimientos campesinos, que se está tratando de encontrar una ley que nos unifique y demás. Es una búsqueda de las organizaciones sociales en tratando de entrar en lo legal y que lo legal respete a la mayoría más que a los intereses. Es un poco contradictorio también el marco legal en el que se encuentra la comunidad entera de IMPA, porque si bien no está la ley de expropiación otorgada para la fábrica, sí, por ejemplo, el bachillerato está reconocido por el Ministerio de Educación. Entonces es como que desde un lugar del Estado te reconocen como una organización social que funciona en un lugar, pero por otro lado no te reconocen como una cooperativa, como un lugar de producción. Acá se comprueba el hecho de que no es necesario apelar a una legalidad en el marco jurídico para poder hacer cosas. Digamos, se hacen un montón de cosas sin tener ese respaldo, pero está esa contradicción. Por parte del Estado. Si fuera por todos los que estamos acá adentro, quisiéramos que la cooperativa sea legal y que esté la ley de expropiación y que todo lo que se pueda hacer tenga también como relación con la sociedad a través del Estado también. Reconocerle a un trabajador que es dueño de un medio de producción es un cambio muy importante. Dentro del movimiento de empresas recuperadas de Argentina, IMPA es un símbolo en ese sentido, por haber sido una de las primeras y por haber acompañado el proceso de muchas empresas recuperadas. Ponerse a hacer, el hacer es lo primordial cuando uno quiere cambiar las cosas. Y todos nos involucramos en todo, o sea, somos un grupo de laburo. Nos juntamos, somos de repente 10, 15 personas para pintar un espacio, para arreglarlo, para hacer esto, o para organizar un festival, o para poner un sonido y demás. Es como que hacer las cosas de modo colectivo es aprender a caminar con otros. Perder la individualidad y poder caminar con otro y perder el objetivo individual para tener un objetivo colectivo. Eso es lo que mantiene vivo el fuego de IMPA. El amor para mí parte de ahí. Por ahí hay algunos que vienen más del palo del teatro, otros que vienen del palo de la música, pero estamos todos ahí cuando se trata de organizar algo. Acá adentro funciona un bachillerato popular, una universidad de los trabajadores, un canal de televisión. Es como que está todo el polo, digamos, de revolucionario. Es como que tenés todas las aristas, digamos. Cuando estábamos dando clases en la calle, usando el vallado policial como pizarrón. Entre todos, en una asamblea que hicimos, un compañero dijo algo muy certero, que el bachillerato somos profesores y estudiantes trabajando. No es un edificio, no es un lugar, somos nosotros. Y me parece que un poquito de esto se está reflejando acá. El Centro Cultural son los compañeros, ¿sí?, haciendo arte acá o en donde sea. Y me parece que con todo esto que se está diciendo, que queda más que claro. No es el espacio le da vida a la gente. Y estos compañeros que le ponen esfuerzo y le dan vida a un espacio, y después el espacio toma vida propia, me hizo recordar estos momentos de lucha que habíamos tenido en el 2008. ¿No? Y la lucha pasa todos los días. No pasa cuando estás afuera, cuando estás adentro, cuando estás en todos lados. Thank you. Bueno, Juan, escuchábamos recién una historia de lucha, ¿no? Una historia de lucha, una historia de recuperarse frente a la adversidad, ¿no? Y si quieren conocer este espacio, esta fábrica, la dirección es 4290, que eran 10, 4290, en el barrio de Almagro. Podríamos ir, está cerca, hay actividades todos los días. Y quiero resaltar la importancia, ¿no?, de apoyar la ley de expropiación que legalice y, más que todo, ¿no?, naturalice la situación de las fábricas recuperadas. ¿Cómo podés apoyar esta ley de expropiación? Esto es un bonus track. Podés hacerlo ingresando y agregando tu apoyo en el link, o sea, www.expropiaya.org.ar. Así es, conocimos la historia del IMPA, que además de ser una fábrica que produce pomos de aluminios, es un lugar donde la educación vive, quedó demostrado, ¿no?, de la mano del Bachillerato Popular, de la Universidad de los Trabajadores, y es un productor, como diría alguien que conocemos, de contracultura, ¿no?, de una corriente que se impone, ¿no?, a esta cultura que nos llega desde arriba, que muchas veces no nos representa, ¿no? Y es un sitio que está lleno de personas, que eso es lo más importante, ¿no?, el grupo humano, que son como el IMPA, ¿no?, imparables. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. ¿Sabes? Hacemos muy mal en meternos aquí. Porque, después de todo, nadie nos ha invitado. Y por curiosos, ¿quién sabe qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Rozando la cordura. La sintonía terapéutica donde las vacas vuelan. ¿Por qué las papeleras venden papel, eh? Una Alicia en el país de las no maravillas. Se toma un té de boldo con tetera y pasa por el espejo saltando con un conejo. Rozando la cordura. Un cuento sin hadas. Todo lo expuesto es generado por medio de la Asociación Libre sin abuso de psicofármacos o drogas blandas. Los vamos a degollar y no se podrán salvar. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Tu vida puede sonar así. Tu vida puede sonar así. O así. Vos, ¿qué preferís? Radio Éter te ayuda a armar el soundtrack de tu vida sin contaminación sonora. Radio Éter. No dejes que la vida te haga ruido. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. El impulso de crear culturalmente. Quiero ir conociéndote de a poco. Quiero ver tu sonrisa y tu piel. Que todo el mundo se haga a un lado. Que estés conmigo y siempre amanecer. Quiero secuestrarte y llevarte a las estrellas. Quiero que me cantes y poder cantarte a vos. Ojalá los lados sean siempre los correctos. Enredarnos en un mundo dentro de la habitación. Lléname de energía, la ciudad me está agotando. Agótame de amor que nunca terminen los días. Dame la mano, demos mil paseos. Si puedo estar con vos, no voy a decir mentiras. Quiero secuestrarte y llevarte a las estrellas. Quiero que me cantes y poder cantarte a vos. Ojalá los lados sean siempre los correctos. Enredarnos en un mundo dentro de la habitación. Lléname de energía, la ciudad me está agotando. Agótame de amor que nunca terminen los días. Dame la mano, demos mil paseos. Si puedo estar con vos, no voy a decir mentiras. Si puedo estar con vos, no voy a decir mentiras. Estamos escuchando Los Lados de Diego Martes, que se estará presentando el 12, el jueves, hoy, a las 21 horas, en el Moura. Esto es en Diagonal 74, entre 57 y 58. Diego Martes, cantautor de la ciudad de La Plata, hace ya varios meses tiene grabada y masterizada su última obra llamada No sirvas ahí la tormenta, que cuenta con la participación de 26 músicos de la ciudad, y por la ya tan conocida cuestión económica se ha retrasado la salida de la misma, y hoy todos tenemos la posibilidad de hacer que este proyecto salga a la luz. Por ello se va a realizar en el Moura una fecha de recaudación de dinero para que este sueño sea posible. Van a estar apoyando y acompañándolo en sus canciones, en esta presentación, Kubilay Medina, Janine Martín, El Ñomo, Negra Sarabia, Kubilay Medina, Adrián Juárez, Nat Julé y muchos más. La apertura del evento estará a cargo del inmejorable y amigo Ezequiel Borra, que creo que es... Ese Borra, no, yo no lo conozco, pero hemos pasado música, bueno. Él es un gran músico. Claro. Y El Ñomo también, Martín Resnick. Bueno, la entrada es 30 pesos, acuérdense, esto es en el Moura, Diagonal 74, entre 57 y 58. Bueno, y ya está con nosotros María Chevalier, que yo le quería pedir que dibuje y me olvidé de traerle cosas. No, yo traje. ¿Trajiste? Oh, bueno, podemos activar algo, que es que le vamos a pedir que nos haga un dibujito y lo vamos a, si te parece bien, obviamente, sortearlo entre quienes pongan me gusta. Ahora vamos a subir una foto. Vamos a subir una foto de los dibujos de María y a los que le pongan me gusta, entre ellos, se va a sortear este dibujito. Así que a colaborar. No puede ser que si viene María nos van a poner me gusta y si no, no. No, esto es trampa. Bueno, bienvenida a María Chevalier al piso. Ella es ilustradora, es muchas cosas. Es ilustradora. Bueno. Trabaja. Más o menos. Trabaja con las artes visuales. Vestuarista también. Sí, escenógrafa. Hice un par de vestuarios y escenografías. Ahora ya no hago tanto, pero sí. Bueno, pero estás a cargo de una sala de teatro. Sí, no soy la jefa de sala de un teatro. Eso bueno, te lo acabas de enterar. No quiero estar a cargo. No quiero estar a cargo. Claro. Pero antes, ella vino porque está, además de porque es una gran ilustradora, está presentando un proyecto que le queda un 6%. Ay, ya. Sí. La verdad es que fue todo muy rápido y eso es muy bueno. En Panal de Ideas, pero antes de meternos en el proyecto, vamos a contarles qué es Panal de Ideas. La financiación colectiva facilita la recaudación de fondos para la realización de proyectos a través de pequeños y grandes aportes de personas que, a cambio de sus colaboraciones, reciben recompensas exclusivas. Es parte de una revolución cultural que trae consigo una nueva manera de pensar. El crecimiento de las redes sociales, la aparición de debates tecnológicos y una mentalidad comunitaria confirman el inicio de un cambio. La financiación colectiva es la herramienta que faltaba para generar una auténtica posibilidad de autogestión, mediante una plataforma donde los beneficios son tanto para los creativos como para el resto de los involucrados. Panal de Ideas es una comunidad online que utiliza la financiación colectiva para que creativos de todo tipo hagan realidad sus proyectos culturales. A las personas que colaboran en un proyecto los llamaremos activistas, ya que contribuir en Panal de Ideas es apadrinar una nueva forma de hacer arte. Cada creativo a cargo de un proyecto tiene un periodo de tiempo determinado para reunir los fondos necesarios para llevarlo a cabo. Participar es una experiencia que acerca al activista con el creativo, generando un vínculo entre ellos como jamás antes había sucedido y otorgando a cada activista recompensas creativas y novedosas a cambio de su contribución. Así el activista puede ser productor siendo parte real de cada proyecto en el que participe. Creemos que el dinero no es la única forma de colaboración posible. Equipos, locaciones, utilería, producción, editores, asistentes, músicos, extras o todo tipo de recurso utilizable que le dé vida a un proyecto puede ser conseguido mediante la sección voluntariado, donde profesionales o simples usuarios se ofrecen para ayudar en proyectos de su interés. Trabajamos con la plataforma de servicios de pago más segura de Internet, Mercado Pago. En caso de no reunirse los fondos dentro del periodo de tiempo pactado, las colaboraciones vuelven a la cuenta personal de cada activista para su extracción o para la participación en otros proyectos. Panal de Ideas es la única plataforma de financiamiento colectivo cultural gratuita del mundo. No contamos con publicidad de ningún tipo. Somos los creativos y los activistas quienes, mediante sus colaboraciones, mantienen al sitio y a la comunidad en funcionamiento. Queremos ser más para hacer más. Te damos la bienvenida a Panal de Ideas. Bueno, bienvenidos a todos entonces a Panal de Ideas. Bienvenida María, que ya tiene el lápiz en la mano está dibujando. ¿Qué? No me dejaron opción. No, obviamente, no, te presioné casi 3 semanas que te estoy presionando para que vengas a dibujar. Prefiero eso que hablar, pero bueno. Bueno, vos dibujás y nosotros hablamos. Claro, podemos hablar de María Chevalier. Bueno, yo si quieren les cuento que ella empezó hace un montón de tiempo ya, 3 años con las ilustraciones, pero ya venías haciendo otras cosas. En realidad yo odiaba dibujar, de verdad que odiaba dibujar, nunca me gustó y no sé qué pasó en realidad, no tengo idea. Un día me enganché y después no pude parar más. Pero hay alguien, por ejemplo, en tu familia o amigos o alguien así que de chica por ahí te incentivaron, te dijera, che, dibujado. No, o sea, sí, digo, mis viejos y mis abuelos, todos, pero así como me incentivaron con el dibujo, lo podrían haber hecho con cualquier cosa, ¿viste? Claro. Aceptar cualquier cosa que hicieras. Y yo recuerdo dibujar de chiquita, no sé, lo que yo decía en Panal cuando me hicieron la entrevista, que me preguntaban, ¿te acuerdas del primer dibujo que hiciste? Y no, todos los nenes dibujan. Sí. Pero me acuerdo que me tiraba en la alfombra de mi abuela y estaba dibujando todo el día. Claro. ¿Y hay, por ejemplo, algún artista que te haya, digamos, que por ahí te haya acercado más a lo que es la ilustración? No sabría decirte uno solo, pero siempre me gustó el humor gráfico y, por ejemplo, Caloi siempre fue un ídolo total. Pero hay un montón de artistas y grabadores y gente que trabaja con puntas, con plumas, que hace trabajos increíbles y... Y bueno, sí, obviamente que se te queda grabado en la retina todo lo que vos ves, es inevitable. Claro. Y esto vos empezaste, por ejemplo, más laburando lo que son las artes plásticas y después como que te fuiste metiendo por la ilustración, ¿o...? Y sí, se podría decir que sí, porque en realidad la única carrera, que se puede decir carrera, que yo hice fue la de escenografía y vestuario en la Saulo Benavente, que era una escuelita que quedaba por mi casa en ese momento, ahí en Once. Y fue la única carrera que yo empecé y terminé. Que después solamente laburé con bandas de amigos haciendo escenografías con desechos de y eso. Tapas de discos mucho después, cuando empecé a dibujar. Pero eso fue eso, hace 2 o 3 años. Y claro, la verdad que estoy recontenta porque hice unos amigos me dijeron que iban a tocar, querés exponer unos dibujos. Yo dije, bueno, está bien, fotocopias de dibujos en la pared pegadas. Y alguien me las quiso comprar, le dije, bueno, no sé, 20 pesos. 20 pesos. Claro. Y bueno, y de ahí no paré. Además, qué loco esto de que vos hagas algo y bueno, sí lo pego y de repente alguien venga y te diga, igual, che, quiero esto. Compro, claro. A mí me pasa todo así, por eso no paro de hacer cosas. Soy medio hiperkinética porque veo el efecto de moverse. No, y además es algo que evidentemente, va, no sé, imagino que te nace, ¿no? Eso de sentarte ahí. Claro. Y te pasa por ahí, no sé, estar en la calle y ver, o ir en el colectivo y ver, no sé, algo gracioso y decís, oye, esto. Me pasa todo el tiempo eso, no puedo parar, no tengo tiempo de hacer la gráfica de esas ideas que veo. Sí, me pasa un montón. ¿Y tenés tipo un cuaderno lleno de borradores que nunca se terminaron de...? De borradores no tanto, porque el borrador que hago lo termino de cerrar, pero sí escribo. Escribo cosas que son medio indescifrables, ¿viste? Señora, una bolsa, se le cae una fruta, cosas así. Claro. Sí, tengo notas ahí tomadas por si un día, no sé, no se te cae una idea y vas a la compu donde lo anotaste. A ustedes también les debe pasar. Sí. Seguro. Además, en tus dibujos a veces son solo dibujos y a veces tienen como alguna frase, alguna situación. Sí, también. Sí, a veces, sí, estaría bueno que no fuera necesario que se entendiera solo con la imagen, pero uno a veces siente que quiere la que gente quede la claro. Flashea, claro. No quieres dar libertad, que todos entiendan lo que quieren. Claro, además son dibujos que tienen muchas cosas. Sí. Digamos, no, quizá no es un dibujo que está solito ahí en la hoja, sino que está todo repleto. Y que se mezcla con un montón de otros dibujos. Sí, yo hacía un montón de esos dibujos en la escuela. Uh-huh. Y lo que yo... Bueno, yo era muy, era de prestar muy poca atención en clase. Dibujaba mucho, me ponía a escuchar música. Y sacaba de las frases que me gustaban de las canciones. Las escribía y hacía también así. En toda la hoja, dibujos, pero de todo tipo. Desde cositas chiquitas hasta una caja de puchito que dibujaba. Claro. Lo rellenaba y frases. Creo que el arte de María es un poco más sano. Sí, obvio, más vale, pero no sé. Cuento mi experiencia. No sé si el arte es sano, pero sí, es sano. Por lo menos lo que vemos. ¿Y los tenés? Sí, tengo un cuaderno lleno. Está bueno. Yo uso todo eso para hacer flyers y eso uso. Un montón. Claro. De bocetitos y cositas. No sé, capaz que los puedes usar. Bueno. Y por ejemplo... los materiales, digamos, de trabajo. ¿Hay algo que vos, cómo llegaste, digamos, porque la mayoría son con un fibrón, ¿cierto? Yo he visto muchos, he visto de colores y he visto muchos en blanco y negro. Sí, en realidad es tinta china y plumín. Ah, bien. Que no puedo salir de eso, no sé por qué, es muy difícil. Que me lo regaló en un momento un novio con el que yo salía... Y listo. Bueno, sí, estará contento de que andes ahí. Sí, no sé. Bueno, capaz que ni se enteró. Capaz que ni se entera, viste, de que estás. Capaz que ni se entera. Y bueno, y ahí empecé a dibujar con tinta china. No me la fui a comprar yo, me la regalaron, viste. Claro. ¿Y has probado, por ejemplo, con otras cosas, tipo acuarelas o...? Sí, con eso estoy probando. ¿Con óleos pintás? No, con óleos no pinto. ¿Con qué pintás? El otro día, por ejemplo, bueno, ella, otra de las cosas que hace son intervenciones en vivo. Sí. Que además, lo cuento, las hace con una rapidez envidiable. Ah, mira, no sabía. Unos cuadros. Y bueno, acá en menos de 2 minutos ya hizo. Mira, el otro, claro. Hace poquito hubo un homenaje en un centro cultural a Fito Páez. Y ella estaba pintando y en el transcurso de la noche, que no fueron más de 4 horas lo que ella pintó. Fueron 3 horas. Claro, en 3 horas ella pintó un cuadro hermoso, lleno de cosas, que aparte lo ibas mirando como y vos decías, ¿y qué viene? ¿Viste? Porque uno no veía el boceto del lápiz. Claro. Qué bueno. Y ibas viendo como colores y de repente era un cuadro que creo que más de uno queríamos. Qué bueno. Qué lástima que no que no la vendí. Claro, no, no, se la regalé a los chicos, re buena onda, en Vuela el Pez está buenísimo. Fui varias veces y... Y me encanta, está buenísimo. Claro, y también bien. Estuviste haciendo el otro día, bueno, con Jero, que hoy estuvimos escuchando una canción, él estuvo tocando en... Él toca todos los martes en Il Ballo del Matón, nunca sé si lo digo bien, es un restaurante espectacular que queda por ahí por calle Gorriti, al 5000. Sí, en Palermo. En Palermo. Y él todos los martes hace, creo que como 6 años, que toca todas las noches en el restaurante. Y hace un par de semanas me dijo si quería ir, me invitó una vez y yo le dije, che, ¿puedo venir todos los martes? Sí, obvio, vení. Así que yo estoy tratando de que sea algo frecuente, esa cosa de que la gente te pueda encontrar siempre en un lugar, ¿viste? Como lo que decías vos, de tirar una flecha así al aire y en algún lado va a caer. Entonces todos los martes están en un espacio haciendo algo, puede tener claro, su y además, fruto. Ver cómo lo haces. Igual creo que más de uno parecíamos tipo el chavo, ¿viste? De que así como mirando tirados encima de... Ah, mira cómo... Y estuvimos un buen rato ahí siguiendo bueno. Lo que iba haciendo. Yo me pierdo esa parte porque estoy de espalda. Claro, no, estaba muy concentrada en su trabajo. Tengo que filmar. Claro. Ella estaba muy muy concentrada pintando. Bueno, además, no solo pintás en papel o en telas, sino que también intervenís distintos objetos. Sí. ¿Esto es algo nuevo o ya lo venías haciendo? Y es algo nuevo que empieza con un amigo que te trae una guitarra y te dice, che, ¿no me la pintás? Y haces una y yo saco 40 fotos, las publico y digo que las vendo, entonces y me la compra. Eso es como todo lo que hago es así. Y pasó con unas remeras que me dijeron que era una remera, y empecé a mandar a hacerlas. Era mucho lío igual mandarlas a hacer, entonces dije, bueno, necesito una estampadora. Cuando vi lo que salía, dije, bueno, ¿qué hago? Panal de ideas. Y tengo una amiga que está ahí en Panal, que es Nati Sonis, que un día me invitó a una charla informativa en Matienzo, Casa Cultural Matienzo, y fui para verla a ella en realidad, y me pareció re interesante lo que contaban los chicos. Y en primer lugar yo quería hacer un libro con el panel de ideas, pero bueno, no lo terminé, lo quiero hacer el año que viene o el otro, y dije, bueno, compro el estampador. Y sí, la estampadora, digo, ahí a partir de este proyecto que además es un proyecto que se publicó y al toque la gente empezó a colaborar, y hoy faltan 25 días y ya tenés el 94%. Sí. Basta que me ponga nerviosa. No, pero es buenísimo realmente, porque además la gente, bueno, hoy hablábamos de que, hoy hablaban los chicos de Panel de Ideas y contaban en ese mini spot que pasamos, uh-huh. Que hay recompensas, o sea, vos colaborás y depende, digamos, de la colaboración, la recompensa. Y en tu caso, las recompensas están buenísimas. Hay remeras estampadas, hay pins, hay almanaques, hay, ¿cómo se llaman? Como si fueran afiches, pero no sé cómo se llaman. Yo les digo posters. Láminas, claro, posters, láminas. Sí, que son copias de originales. Hay claro, originales claro. También. Y para que los más copados, María va a tu casa o a donde vos, no digamos, no sé si el donde patio sea, a donde sea. Claro, y dibujo un mural en la pared, lo cual... Sí. A mí me gustaría tener un mural. Me voy a hacer amiga y le voy a invitar a tomar mates y le voy a convencer de que... No, que mirá, eso ya no. Son muchos mates. Claro. No, mentira. Bueno, además, pero acordate que el mate está podrido. Cierto. No. Ya los voy a convencer de que no. Hay que comprar uno nuevo. Sí, ¿el mate de la radio? No, el mío. Me están ah, cambiando el mate. Ya trajo el mate hoy y está un olor... Porque estuvo 2 días en una bolsa. Me lo olvidé, chicos, soy muy colgada. Bueno, además, digamos, si querés contarnos este proyecto, ¿para qué vas a usar, digamos, todo ese dinero que se recaude? Y en todo ese dinero se va a ir directo a la estampadora. Tengo que comprar una estampadora, una impresora especial para la estampadora. La estampadora en realidad se llama sublimadora, pero si yo ponía sublimadora en el video, capaz que alguien no sabía lo que era, entonces lo resumí en estampadora. Y tintas y algo de materia. En realidad no sé si me alcanzar toda la plata, pero bueno, después veré. Viste, con el tema de la inflación y todo, se lanzó hace 1 mes y medio, no sé. Claro. No, pero y además, más o menos ese dinero. Son igual. Muchos objetos los que intervenís. Además tengo que comprar los objetos, sí. En realidad estoy cruzando los dedos, deseando haber hecho bien los cálculos de inversión, inflación, materia prima, entonces, porque estoy... Claro, hice tantos números que ya... No entiendo nada. Realmente son muchas cosas las que se van a hacer. Sí. Y esto, por ejemplo, si yo quiero hacer un mural en mi casa, ¿te puedo llamar y te puedo decir? No por medio de mates. Obviamente pagándote porque te lo mereces. Sí. ¿Te puedo llamar, por ejemplo, a que la gente puede pedirte que vayas a hacerle murales o ese tipo de cosas? Sí, yo tengo el mail, que lo digo sí. Mi mail. mariachevalier888@gmail.com y después mi celular... que también atiendo ahí, que es 1567054254, que están los volantes, tengo volantes que reparto por todos lados. Una vez más, pero más lento. Perdón, 1567054254. Locutora profesional, ¿eh? Ahí va. Tenía sí. La radio en la escuela, quiero decirlo. Bueno, pero vamos a hacer primero una pausa, así le dejamos seguir un ratito con su dibujo, porque Lucas hoy vino con un montón de invitaciones. ¿Viste? Y nos va a contar, nos va también a tentar un poco. Así es, hay una fiesta de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124, es este sábado 14 de septiembre a partir de las 22 horas. Hay fiesta porque está bueno encontrarse con los compañeros y amigos, pero también porque se necesita plata para seguir construyendo un local. Esta vuelta van a estar los habitués, Tango y Murga Fueicera, en el Centro Cultural El Cántaro, esto es en Caseros 2516, en Parque Patricios. El bono contribución solidario son 10 pesos nada más, es poquito, es económico, lo podemos ir todos. Barra a precios muy populares. Vamos a escuchar un tema de los habitués que se estarán presentando ahí, el tema Chorra. Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera. Y el mostrador. No. Chorra, me afanaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle lo afila, se pone al lado del botón. Oh, qué más bronca me da. ¿Lo qué, Nina? Es haber sido tan gil. Si hace un meme desayuno con lo que he sabido ayer, no es a mí que me cachaban tus rebuques de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos, ¿sabes? Está en cana pronto aliado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos lo pelaron con la cero, su silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de yugar. En seguridad, señores. ¡Chorro! ¡Vos, tu vieja y tu papá! Tu tía y tu abuela también. Vale. Guarda, muchachos, yo sé lo que les digo, ¿eh? Cuídense porque anda suelta, si lo calla lo da vuelta. No le da tiempo a arrancar. Es haber sido uno de Santica. Bueno, seguimos acá en Culturalmente, pero antes de seguir con María, le queremos dedicar especialmente este tema a Piflo, que nos está escuchando con mucha atención. ¿Y a quién más? Ese tema se lo dedicamos específicamente a Piflo. A Pifla, Rosa y a Pato. Bueno, y a José, que también están, y a todos los que nos están escuchando. A Julia Agres. Háganos saber que nos están escuchando, así le mandamos unos saludos. Nos pueden mandar mensajes. ¿A dónde nos pueden mandar mensajes? Nos pueden mandar mensajes a @culturalmenteok, que es nuestro Twitter. O mandarnos un mail a culturalmenteradio@gmail.com. O si no, facebook.com/culturalmenteradio. Ahí nos pueden mandar mensajes a nosotros, o también les pueden dejar mensajes a María. Así es. En este momento. Así de paso, con la excusa de que le escriben a María, recibimos mensajes. Está bueno. Bueno, ahora sí, la vamos a interrumpir un cachitito más. Igual no te vas a ir de acá hasta que no termines el dibujo. No pensaba hacerlo tampoco. Tengo miedo. Está quedando muy bueno. La producción paga el almuerzo. Está bien. Bueno. Está quedando muy bueno el dibujo. Pero todavía no les voy a contar nada. Pongan me gusta y se van a enterar de qué es lo que está pasando. Trabajo, por ejemplo, que hayas así, que le hayas dedicado mucho y te haya pasado algo, ¿viste? Cuando de repente le das mucha dedicación a algo y se te cayó un manchón de tinta o algo y se te arruinó todo. No me pasó porque soy muy meticulosa con la tinta. O sea, me levanto para ir al baño para calentar el agua para el mate y tapo la tinta china. Y después, también las veces que me ha pasado lo pude superar, lo pude resolver. O sea, la mancha se transformó en parte del dibujo. Pero siempre tengo miedo de que pase eso. Cuando hago un dibujo muy grande y le pongo muchas semanas, es como una situación un poco estresante que se me caiga algo, porque después repetirlo, no aunque da. Lo intentes, no podés y no te dan ganas, la verdad no, es esa. No. Sobre todo cuando estás llegando al final del trabajo, claro. Y pasaste días, sí. Sí, sí. No me pasó por suerte, puede pasar tranquilamente. Ya te dije que dejé la bici sin candado una vez. Claro. Me puede pasar cualquier cosa. De esas anécdotas, digo, porque, por ejemplo, lo que le pasó a María es algo muy peculiar. Evidentemente, ella es una persona muy peculiar que atrae cosas peculiares. Hace unos días le desapareció la bici y a los 15 días apareció en el mismo lugar. Sí. De esas cosas, por ejemplo, ¿surgen personajes, surgen historias en tus dibujos? Sí, obviamente. Después tarda un montón, todavía ese dibujo no lo hice, pero tarda un montón en llevarlos a lo visual, pero sí, de todo lo que veo. Y además hay muchas cosas muy pequeñas que suceden por la calle que me dan gracia, digamos. Sí, saco un montón de ideas. ¿Y hay algún personaje así, por ejemplo, te pasó de dibujar algún personaje de alguien que no querías que lo viera y de repente cayó a tu casa y dijo, no. ¿Este dibujo? Justo por eso trato de no hacer realismo, porque si no se pudre todo. Una vez la dibujé a mi mamá, pero era un chiste. Bueno, pero las madres ya lo arreglamos. Sí, perdonan, ya lo arreglamos. Las madres perdonan siempre. Así que no. Trato de que no se note mucho. Claro, bueno, también te has involucrado, digo, con temas. Has hecho un dibujo, por ejemplo, de Marita Verón. Sí. Para las que se han visto, digamos, en las marchas. Sí, eso estuvo buenísimo. Un amigo en La Plata me mandó una foto de un chico que se había hecho la impresión así en la casa del dibujo, que lo había encontrado en internet, y eso estuvo buenísimo. Me sentí re bien porque tiene que ver con eso que uno quiere hacer, la llegada que querés hacer. O sea, siempre pasan cosas horribles, pero de repente hay algunas que te conmueven particularmente, y cuando fue lo de Marita, no sé por qué. Yo me acuerdo que estábamos con mis amigos hablando y, no sé, fue muy feo, de todas las novedades que hubo. No sé, estaba sensible, o sea, eso es algo, claro, que le pasa, sí, a todos, sí. No digo que me pase a mí particularmente, pero ese caso, viste, no sé, te pega por algún lado, no sé con qué tendrá que ver. Y ese dibujo lo hice con todo el sentimiento y de repente ver que alguien lo imprime, se lo pone en una remera, en una marcha, aunque no aparezca mi nombre, no me importa. Quiere decir que lo que yo intenté, a alguien le llegó, ¿no? Claro, sí, de alguna manera estás sí. ahí presente. Sí, sí. Bueno, acá en Culturalmente tenemos una pregunta, que no es de qué color es el caballo blanco de San Martín. Qué bien. Pero me parece que es un poco más complicada. Nuestro eslogan es el impulso de crear. ¿Cuál es tu impulso de crear? Eso que te lleva a vos, que de repente, esa cosa que te nace y que te agarra y que es lápiz y papel, lápiz y papel. Perdamos el tiempo. En realidad, no sé cuál es el impulso. Yo siento que si no hiciera esto que estoy haciendo, podría explotar. Sería muy grave, digamos. Me imagino que entonces el impulso de crear es la vida. Claro. La vida es tu impulso de crear. Sí, es como algo que tenés y si no te lo sacás de encima, se pudre todo, ¿viste? Claro. Por eso te entregas tanto a lo que haces y por eso ver que le llega a alguien es lindo, porque es amor, es vida. Claro. Y bueno, para la gente que quiera colaborar con este 6% que falta, que además, esta es una duda que tengo. Por ejemplo, si se pasa el 100%, sí. ¿Vos podés seguir recaudando y comprar más materiales, por ejemplo? Sí, es la idea. Igual en este caso en particular, el video lo hizo Julián Rur, que es un amigo con el que yo también hice unos cortos de 3 segundos que andan por ahí dando vueltas, y también un corto de 3 minutos que hicimos para una obra de teatro. Y él este videito me lo hizo de onda, es un trabajo zarpado que hizo, entonces cuando se supere la cantidad, la plata ya le dije que va a ir para él. Porque se portó re bien. Bueno, claro. Bueno, la gente que quiere entonces colaborar con esto que falta, y si quiere también para pagar este videito, sí. ¿A dónde puede entrar? ¿Tenés? No me sé la dirección directa, sé que es en la página muy larga. Claro, es en la página de Panal de Ideas, vas a explorar proyectos y ahí va a aparecer por todos lados María, que es el nombre del proyecto. ¿Cómo se llama? Porque en este proyecto vos querés hacer una marca, digamos, lanzar, digamos, todos estos objetos intervenidos. Sí. ¿Cómo se llama la marca? La marca se llama Por Todos Lados María, porque el sentido es que los dibujos se puedan poner en superficies en las que yo no puedo trabajar con tinta china y pluma, digamos. Por eso, de ahí viene el nombre. Claro. ¿Qué es el objeto más raro que has intervenido, así que dijiste, ¿qué hago pintando acá? La tortuga. No, todavía no pasó eso, pero si te compras la recompensa de no sé cuánto dinero, capaz que lo hacemos. No, en realidad cuando Julián, que el primer pickwork de guitarra que hice fue el que me trajo Julián, el chico este que hizo el video, eso fue lo más raro, o sea, fue desarmar la guitarra, que me diera un pedazo de plástico blanco de la guitarra y me dijo, bueno, haz lo que quieras. Y fue sí, raro, que además, o sea, está cortado, tiene sus cosas. Sí, y después ver la guitarra toda armada. Pero superficies más raras todavía no me pasó. No exploraste. Bueno, ya veremos. María Chevalier con nosotros, ya sabes, queda un rato. ¿Le puedes poner me gusta? Ya terminamos el programa, pero lo vamos a seguir un ratito más para que le pongan me gusta a la foto que hemos subido. Y vamos a sortear para ustedes un dibujo que nos está regalando María Chevalier. Y si no le ponen me gusta, me lo llevo yo a mi casa. Así que así de arbitrario. A ver si se escucha. Ahí está pintando a full el dibujo, porque no la vamos a dejar irse de acá hasta que no lo termine. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Bueno, y ha llegado el final de nuestro programa, entonces así nos es. Vamos. Gracias, María, por haber venido a visitarnos. No, gracias por la invitación. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias, chicos. Gracias, Juan. Adiós, gracias a todos ustedes. Gracias, bueno. Abri, gracias, Meli, gracias, Debo, gracias, Sasha, gracias, oyentes, gracias, Meli, gracias, yo, gracias a todos. Y nos vemos el jueves que viene en Culturalmente. Cuando el impulso se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.